Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, Andrés Rivera, o las maneras de narrar al bando de los derrotados, con Martín Latorraca. Ya lo mencionaste con respecto a René, pero hay otras voces que no quisieron participar o no llegaron ustedes a poner su testimonio, incluir su testimonio, porque convengamos que este libro, que tiene la impronta de sus autores, cobijados bajo la figura de Andrés Rivera, es polifónico, hay distintas voces, distintos intelectuales, distintos periodistas que convivieron distintos momentos de la historia tan apasionante de Andrés Rivera. ¿Quiénes quedaron afuera? Justo el otro día me acordaba, cuando uno va releyendo cosas y uno se contacta después, ¿no? Martín Latorraca, periodista. Pero creo que casi todos los que... Pilia nos quedó afuera porque también estaba muy enfermo. Hablamos con él, pero bueno, estaba también enfermo y no quiso hablar. Muy amigo de Andrés. Sí. Y después creo que no, el que no creo que lo nombramos, creo que el primer editor de la Revolución, que ahora no recuerdo el nombre. Mencionan ustedes. Estaba enojado porque Andrés se lo llevó se llevó el libro cuando se había vencido el contrato y quería seguir publicándolo. Pero creo que no quedó nadie afuera. Sí, por ejemplo, autores jóvenes que Andrés nos hizo conocer, como... que también se nos fue Leopoldo Brizuela, ¿no? Que yo lo conocí por Andrés, ¿no? Lean este muchacho. No pudimos contactar a Belgrano Rawson, también muy amigo, que lo hizo entrar también a Planeta. Pero que nos fue cuestión de tiempo, o sea, no podíamos coordinar encuentros, porque bueno, cada uno con sus idas y venidas, sus viajes, sus cosas, sus compromisos. Había que meter imprenta, ¿no? Había que hacer última leída y mandar, porque si no, tiene tantas voces el libro, que creo que sí, creo que los que más nos hubiera gustado es Piglia, señor Renzi, Brizuela y Belgrano Rawson, ¿no? Que eran muy, muy admirados, había admiración mutua entre Andrés y ambos, ¿no? Emilio Renzi es el alter ego del escritor Ricardo Piglia, que aparece habitualmente en sus historias. En Los diarios de Emilio Renzi, Piglia rescata sus notas personales, escritas a lo largo de más de medio siglo, entre 1957 y 2015, a las que también incorpora algunos relatos y ensayos actuales y los publica en tres volúmenes que llevan como títulos Años de formación, Los años felices y Un día en la vida. Sabés que ustedes, si bien no hablaron con Piglia por ese momento biográfico que estaba pasando, rescatan distintos momentos de los diarios de Emilio Renzi. Y yo me permito sumar uno que no está allí mencionado en el libro El obrero de la literatura, que tiene que ver con un momento histórico, 1978 y... Piglia ordenado en ese conjunto de cuadernos que constituyeron sus diarios biográficos, personales. Un lunes 28 dice: los amigos desaparecidos. Anoche Andrés me trae la versión. Los detalles. Elías pidió unos libros para leer cuando vinieron a buscarlo. Rubén se despidió de su mujer y de sus hijos. Discuto con Andrés caminando por Florida. Luego, más tarde, hondas cavilaciones nocturnas. El alcohol, los tranquilizantes. En vela desde las 3 de la mañana. Pienso en ellos y no puedo hacer nada. Uh-huh. Un momento de la historia argentina donde el terrorismo de Estado cruza la sociedad entre el 76 y el 83. Pero las preocupaciones de Rivera no se quedaron solamente en ese periodo histórico, sino buceó más atrás, Castelli, Rosas, y no pudo ser Sarmiento, entre otros. Sí, ahí creo que lo dice Miguel Russo, Guillermo Saavedra, que es cierto, ¿no? Andrés admiraba a Sarmiento como escritor, ¿no? Y se le animó a dos personajes históricos que no escribieron casi. O escribieron muy poco. O muy poco, claro. Para poder... y lo que plantean ahí estos dos amigos, colegas, es que el que debate Rosas y Castelli son Rivera debatiendo con Sarmiento, ¿no? Exacto, está presente. Está presente. Claro. Están ahí, ¿no? Yo creo que Andrés se consideraba, ¿no?, el Sarmiento de ahora, ¿no? Había una búsqueda por ahí, ¿no? Por eso nunca se le animó a meterse con ese personaje histórico, pero hablando esto de meterse con el, atacar el pasado y describirlo y intentar buscar respuestas, creo que Andrés iba para atrás para mirar el presente, ¿no? Sí, tal cual. Era muy, o sea, lo que dice cada uno de estos personajes en, y además esto de elegirlos en el momento de final, ¿no? A Rosas lo elige derrotado, exiliado, en una pequeña parcela en el Reino Unido, después de haber sido amo y señor de Buenos Aires, sí. Estaba criando dos ovejas, tres vacas y viviendo de lo que le mandaban las señoras ricas de Buenos Aires. Y a Castelli, ¿no? Otro que esto, ¿no? Me parece que podemos volver a lo mejor hago un puente, podemos volver a lo de esto que se enseña en periodismo, ¿no? ¿Cuál es el disparador de una historia? Bueno, y Rivera, para encontrar cada una de esas historias, tenía una mirada periodística, ¿no? O sea, que el orador de la revolución muera de un cáncer de lengua en silencio, es un dato periodístico, si uno quiere. Y la pucha si lo, o sea, es, ¿no? Que se pone a escribir porque no puede hablar más. El tipo que decía las proclamas en la Junta de Mayo, ¿no? Y bueno, y me parece que tiró ese puntito de ovillo y encontró una historia, que eso es muy de periodismo, ¿no? Buscar y encontrar ese puntito, o sea, correrse y mirar de otro lado la historia, que uno siempre intenta enseñar a los alumnos, ¿no? Sí. Los hechos están, pero a ver cómo los contamos, de dónde los miramos, ¿eh? Y bueno, creo que Andrés tenía ese oficio del periodista de tantos años y encontró en estos dos personajes históricos que contar también la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con los jacobinos? ¿Qué pasa con esto que dice Rivera? Que cada uno de nosotros tenemos algo de Rosas. Que no hay un solo... ¿Qué pasó con Rosas? Que no hay un solo... No hay nada en la ciudad de Buenos Aires que lo recuerde. Quedó derrotado y no hay nada. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, y más allá de que él no le hubiera gustado ser Rosas, ¿no? Estaban las antípodas ideológicas de Rosas, pero es un dato, ¿no? De la argentinidad, ¿no? Esto de personajes como Rosas no está. Eso de tapar, ¿no? Desaparecer, de borrar, intentar borrar la historia, ¿no? Escribo, un tumor me pudre la lengua, y el tumor que la pudre me asesina con la perversa lentitud de un verdugo de pesadilla. ¿Yo escribí eso? ¿Aquí en Buenos Aires? ¿Mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche? Escribí, mi lengua se pudre. ¿Yo escribí eso? ¿Hoy, un día de junio? ¿Mientras oía llegar la lluvia, el invierno, la noche? Y ahora escribo, me llamaron. ¿Importa cuándo? El orador de la revolución. Escribo, una risa larga y trastornada se enrosca en el vientre de quien fue llamado el orador de la revolución. Escribo, mi boca no ríe, la podredumbre prohíbe a mi boca la risa. Yo, Juan José Castelli, que escribí que un tumor me pudre la lengua, sé todavía que una risa larga y trastornada cruje en mi vientre, que hoy es la noche de un día de junio, y que llueve, y que el invierno llega a las puertas de una ciudad que exterminó la utopía, pero no su memoria. Comienzo de la novela La Revolución es un sueño eterno, escrita por Andrés Rivera y publicada en 1987. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés que escuchándote es cierto esto que mencionás y que está desarrollado en el libro, que tiene que ver con el pasado, narrar el pasado. Y ustedes establecen como ciertos momentos, como ciertos periodos, como ciertas etapas en su literatura. Una primera donde está ese mundo del trabajo y la familia, la saga familiar, donde Villa Crespo, entre otros espacios reconocibles, tiene su presencia fuerte. Un segundo momento donde están estos personajes históricos. Y un tercer momento que ya parece, si bien él siempre estuvo presente en el resto de las etapas, con esa marca fuerte de su personalidad o su presencia, un tercer momento que tiene que ver con algo biológico, la vejez, algo ideológico, la derrota política, y algo que él entrevé a veces y otras veces pone ahí sobre la superficie, que es otra cara de la derrota política, la pulverización de la clase obrera. ¿Esto cómo aparece en la literatura, esta última etapa? Sí, justamente creo que Andrés elige, o no le queda otra por su forma de contar, tiene que... O sea, se queda sin el sujeto político o sujeto literario, que era la clase obrera, ¿no? Esta clase obrera sindicalizada, organizada, revolucionaria, si uno quiere, ¿no? Entonces, su sujeto literario pasa a ser los trabajadores lumpenizados, ¿no? Uh-huh. Desocupados, sin organización, o sea, que dice en varios textos que, me acuerdo que Susana Fiorito, su última compañera, no estaba de acuerdo, hay muchas sobre su mirada sobre eso, porque que es atrevida la mirada, me parece que es atendible la mirada de Andrés sobre eso, ¿no? ¿Cómo se construye política sobre una clase obrera completamente derrotada o desocupada? O sea, es lo que pasa hoy en día, ¿no? ¿Qué construiría una organización progresista, si se quiere? Uh-huh. O no revolucionaria, pero progresista, frente a las masas que escuchan un discurso del odio al de al lado, de crítica al que consiguió ayudarse con un plan. O sea, ¿cómo construís política? Y, sí, bueno, y a él le pasa eso en la literatura, ¿no? Él vive, como decía, en un barrio obrero, en Bellavista, pasando la Cañada, que es un barrio, ponemos ahí en el libro, de perros flacos y aguas vertidas en los cordones, ¿no? Y desde ahí él recuerda, o sea, él es un hijo, participó del Cordobazo, de toda esa gesta obrera y estudiantil. Entonces, me parece muy interesante encontrar lo que encuentra Andrés en su descripción de hay que matar. Creo que ahí hay un quiebre, ¿eh? En esto por ahora, por la espalda. Aparte, los títulos eran maravillosos. Otro programa tenía que ser sobre los títulos de Andrés. Solamente los títulos, es verdad. Punto final, bueno, son todos títulos que parecen de derrota, ¿no? Pero él dice que ser revolucionario, ser pesimista es una forma de ser revolucionario, ¿no? Sí. Pero me parece que él encuentra en eso, ¿no? En la pulverización de la clase obrera y del tejido social, ¿no? Por eso están Diana y Lucas en sus últimas novelas, que son hijos de policías torturadores, que picaneros en las barriadas de Córdoba, y sus hijos salen a robar, a afanar, a esta cosa, ¿no? De que estos roban en el barrio, qué es lo que le pasó a él, ¿no? Que le entraron a robar y él tuvo que defenderse. Bueno, este tejido social que desaparece y que Andrés me parece que describe una maravilla, ¿no? Me parece que encuentra en esa tonalidad de casi de denuncia, podemos decirlo, literaria, ¿no? De decir, acá hay una destrucción de la solidaridad, de la empatía, cosas que él ha vivido, ¿no? Uh-huh. Más allá de las traiciones políticas que ha sufrido, ¿no? Digo, en la historia argentina del movimiento obrero, me parece que es un hallazgo esta mirada que hace a veces dura, ¿no? Sobre los trabajadores, sobre las barriadas, ¿no? El periodista Martín Latorraca integra el colectivo editorial Sudestada y además es redactor de la revista homónima. Latorraca participó del libro El periodismo urgente, publicado en 2005 en la colección Herramientas, Libros del Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Junto a Juan Ignacio Orue, en mayo de 2019, Martín Latorraca presentó el libro Biografía de Andrés Rivera, El obrero de la literatura, que forma parte de la colección Cuadernos de Sudestada. ¿Sabés qué? En la izquierda política argentina, para un hombre que militó en el Partido Comunista, que cierra una etapa de militancia de manera no agradable, no en buenos términos con el PC, que se va inclinando hacia lo que por entonces era la nueva izquierda, vanguardia comunista, entre otros grupos y partidos políticos, la figura de Borges siempre generó, hasta determinado momento, cuando la mirada comienza a ser otra y se comienza a revestir de otras características, siempre generó, decía, exclusiones, rechazos. Cansado de ese trabajo, junto a su compañero Norberto Suárez, una tarde fue a entrevistar a Borges. Se puede leer en la página 52 de El obrero de la literatura, de quien aprendió el uso del adjetivo cuando empezó a leerlo después de que lo expulsaran del PC. Uh-huh. ¿Cuál es el lugar del adjetivo en Andrés Rivera y la influencia borgiana en esa escritura? Uh-huh. Creo que todo el tiempo, no sé, a lo mejor es mucho decir, pero hay como una escritura a cuatro manos entre Andrés y Borges por momentos, ¿no? Esto uh-huh. del adjetivo, ¿no? Esto de buscar la precisión, ¿no? Creo que el comienzo de la revolución es, el primer párrafo de ese texto es uh-huh. demoledor, ¿no? Y creo que Andrés también, ¿no? Cuando se saca el ropaje, ¿no? del PC, ¿no? De la estructura, esta de escritura más convencional y más cuadrada, si se quiere, descubre en Borges esto, ¿no? Una esta que decíamos, esta música, ¿no? Que hay en las palabras, sí. Esta forma de adjetivar, que es muy interesante porque uno que intenta enseñar el oficio de periodista, que le dice que los periodistas debemos opinar con datos, ¿no? Intentamos explicar a los alumnos, ¿no? Y creo que Andrés opinaba adjetivando, ¿no? Esta maravilla de tomaba esa manera de no dejar dudas, ¿no? Creo que y esta forma de repetir, de repetición en el texto, era esa búsqueda, ¿no? De parecía eso, como ahí lo decimos, que como él fue obrero textil, era un tejedor de seda, ¿no? Él tenía que fijarse que las máquinas ahí en Villa Lynch no sé, pasaran todos los hilos perfectos. Creo que en su escritura es eso, ¿no? Él va buscando, va tejiendo su escritura y me parece que el aporte de Borges es fundamental, ¿no? Para el crecimiento y la, ¿cómo podemos decirlo? La expansión en el mundo literario de Rivera, ¿no? Tengo tres citas extraídas de las páginas del libro que compartiste con Juan Ignacio Orue. Una, no importa en qué página, sino que sobresalió por algo, me impactó por algo, que su marca, dicen ustedes, es el tono bien suyo que le pone a la literatura, a su escritura, ese tono bien suyo que tiene que ver en parte con la adjetivación y en parte también con la construcción sintáctica de cada oración, lo radiografía como un escritor impar. La segunda frase es que su mundo literario narró al bando de los derrotados. La tercera, que su punto de vista es el de los trabajadores. Uh-huh. Y agrego una más, que está en el título, El obrero de la literatura. Elegí la que quieras, de las cuatro, incluso el porqué del título que eligieron para la obra. Para aquel que no conozca a Rivera, tenga un dato más y entre, abra y entre a su literatura. Difícil elegir entre las cuatro. Creo que las cuatro son Andrés y su literatura. Me parece que esto, como comenzamos la charla de aprender a escuchar, ¿no? Y de mirar para poder describir y contar. Me parece que para que el que no conoce a Andrés y pueda tener alguna pista más o algún gancho como para acercarse a su obra, claramente para los estudiantes de periodismo, Andrés Rivera era un trabajador de prensa, era un corrector de estilo, bueno, era un obrero textil. Uh-huh. Era un militante comunista. Y todo eso está en cada uno de sus libros y en cada una de sus miradas. Martín Latorraca, periodista y docente universitario. Creo que el haber elegido el bando de los derrotados, como elegiste esa frase vos, Oscar, tiene que ver con esto que te decía que él pensaba, ¿no? Que él esgrimía y en cada una de las charlas que daba. Es esto, ¿no? Ser pesimista es ser revolucionario, en cierto modo. O sea, el optimismo Durán Barbesco es la quietud, ¿no? Y creo que él estaba justamente en la otra vereda y entendía esto de ponerse del lado de los derrotados y los trabajadores, intentar ser esa voz y contar su realidad, su derrota, sus alegrías, su historia familiar. Creo que lo describe como uno de los mejores escritores del siglo argentino. Eso dijo su editor cuando fuimos a la presentación de la Feria del Libro. Uh-huh. Estaba muy emocionado y dijo que él ha leído y corregido y editado a Piglia, a Art, a Sartre, a un montón de escritores, y el que más le ha gustado ha sido Andrés. Seguramente para las biografías este dato es ineludible, porque en toda biografía hay que escribir que Andrés Rivera murió a los 88 años a las 2:30 en la madrugada lluviosa del 23 de diciembre de 2016 en el Hospital Italiano de Córdoba. La obra perdura. La obra como marca de una literatura que por momentos efectivamente no perteneció al canon de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Dejemos sin mencionar a otras universidades donde a lo mejor Rivera fue recuperado. Uh-huh. para las nuevas generaciones. Pero más allá del dato biográfico de la muerte situada en aquel hospital de la provincia de Córdoba, hay una obra que perdura. Y así como reciente planteaba, a partir de esto que ahora se llama TIPS, para quien no conoce la literatura de Andrés Rivera, cómo se lo podría caracterizar, y ya en el cierre de esta conversación, que te agradezco el haberla podido mantener con la excusa de del gran Rivera. Y el que no conoce la literatura, ¿por dónde tendría que ingresar? ¿Por qué libro tendría que recorrer sus páginas? A mí uno de los que, justo para hacer este perfil con Juan Ignacio Orube,